Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y se agrava la crisis humanitaria en Gaza por tormenta invernal. Nota de la AP para la jornada. Lluvias empaparon los campamentos de tiendas de campaña en Gaza y las temperaturas en descenso enfriaron a los palestinos que se refugiaban en su interior este jueves, mientras una tormenta invernal desciende sobre el territorio, mostrando cómo 2 meses de alto al fuego no han logrado abordar la creciente crisis humanitaria allí. Las familias encontraban sus pertenencias y alimentos empapados dentro de sus tiendas. Tenemos una cita, nos hemos ahogado, no tengo ropa para vestir y no nos quedan colchones, declaró Umm Salman Abu Kenas, una madre desplazada desde el este de Jan Yunis. También Sabrin Cuide, en el campamento de Jan Yunis, en un área conocida como Muwasi, relató que su familia se despertó con la lluvia filtrándose por el techo de su tienda y el agua de la calle empapando sus colchones. Dice, mis pequeñas hijas estaban gritando, dijo. Ahmad Abu Taha, también en un campamento, señaló que no había una tienda exenta de la inundación. Dijo, cito, las condiciones son muy malas, tenemos personas mayores, desplazadas y enfermas dentro de este campamento, expresó. Las escenas contrastantes con Gaza dejaron claro cuán profundamente la guerra entre Israel y Gaza había dañado el territorio, destruyendo la mayoría de las viviendas. La población de Gaza, de alrededor de 2 millones, está casi completamente desplazada y la mayoría de las personas viven en vastos campamentos de tiendas que se extienden a lo largo de la costa o se instalan entre los restos de los edificios dañados sin infraestructura adecuada para inundaciones o con fosas sépticas cavadas cerca de las tiendas como baños. Al menos 3 edificios en la ciudad de Gaza, ya dañados por los bombardeos durante la guerra, colapsaron parcialmente bajo la lluvia, que se advierte. La Defensa Civil Palestina advirtió a las personas que no permanezcan dentro de esos edificios dañados, diciendo que también podrían derrumbarse sobre ellos. Añadió que desde que comenzó la tormenta han recibido más de 2.500 llamadas de auxilio de ciudadanos cuyas tiendas y refugios fueron dañados en todas partes de la Franja de Gaza. Amjad al-Shawa, que es jefe en Gaza de la red de organizaciones no lucrativas en Palestina, dijo a Al Jazeera este jueves que solo una fracción de las 300.000 tiendas necesarias habían entrado en Gaza. Apuntó que los palestinos necesitaban urgentemente ropa de invierno más cálida y acusó a Israel de bloquear la entrada de bombas de agua útiles para despejar refugios inundados. Dice, todas las partes internacionales deberían asumir la responsabilidad respecto a las condiciones en Gaza, manifestó. Hay un peligro real para las personas en Gaza a todos los niveles. Y los líderes regionales han dicho que el tiempo es crítico para el acuerdo de alto al fuego, pero los obstáculos para avanzar permanecen. La oficina de Netanyahu expresó el miércoles que los militantes necesitaban devolver el cuerpo de un último rehén primero. Y Hamas ha dicho que Israel debe abrir cruces fronterizos clave y cesar los ataques mortales en el territorio. Nota de la jornada. Putin reafirma respaldo a Venezuela. Ante agresión militar de Estados Unidos e incautación de petróleo, nota de la AP la prensa asociada. El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó este jueves por teléfono su apoyo a su par venezolano, Nicolás Maduro, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela. Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa, informó el Kremlin en el resumen de la llamada. Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su, cito, compromiso mutuo con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económicos, energéticos y comerciales. Maduro anunció en mayo un nuevo acercamiento entre Moscú y Caracas con la firma de un tratado de cooperación, mientras que el gobierno estadounidense multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el presidente venezolano. Nota de la jornada. Petro será el siguiente, dice Donald Trump. Nota de la prensa europea, Sputnik y la AFP para la jornada. El presidente Gustavo Petro, dice Trump, va a meterse en grandes problemas si no se espabila, declaró ayer el mandatario Donald Trump sobre su homólogo colombiano, quien critica la política de Washington en América Latina. Mejor que espabile o será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el próximo, advirtió Trump. Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder venezolano Maduro, Trump respondió, y cito, no he pensado mucho en ello, y reiteró que Colombia produce un montón de drogas. Tienen fábricas donde elaboran cocaína, dijo. Enfrascado en una ofensiva militar directa y sin precedentes, en el Caribe y el Pacífico, presuntamente contra los carteles de la droga, el jefe de la Casa Blanca ha afirmado varias veces, desde el primer ataque en septiembre contra una lancha que presuntamente transportaba drogas, que la intervención en tierra contra narcoterroristas llegará muy pronto. Y Petro invitó a Trump a que visite Colombia y dijo, y cito, no espero que me invite a Washington, sino que venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen y cómo incautamos las drogas, expresó anoche en un consejo de ministros, informó W Radio. Aseveró, y cito, Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia, lo cual considero, dijo, una lástima, porque desecha al país que más sabe de tráfico de cocaína. Sus interlocutores lo engañan por completo, dijo Petro. Horas antes, Petro instó a Maduro a avanzar hacia un gobierno de transición y adoptar una amnistía para opositores. Los colombianos se movilizaron ayer en apoyo de su país y algunos movimientos sociales llamaron a izar la bandera como acto en defensa de la soberanía. Nota de la jornada. Se cree rey vamos a pelear. Que es que ni cuenta te das. Parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento. Esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado. Que no debemos ser. Solini, Adolf Hitler, Pinochet. La tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta a razas, no respeta a vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. El Congreso de Honduras dice que no validará resultados de elecciones presidenciales. Reuters, nota de Reuters. La Comisión Permanente del Congreso de Honduras declaró este miércoles que no validará los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, mientras crecen las protestas sociales que acusan de fraude y demandan la nulidad de los comicios. El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras de crimen organizado vinculadas al narcotráfico, Maras, MS-13, 18, entre otras, y mucho menos las presiones externas y por la vulneración directa de la libertad de los electores, indicó Luis Redondo, presidente del Congreso, en conferencia de prensa en la capital de Tegucigalpa. Horas antes, cientos de manifestantes ataviados con el color rojo de Libre protestaban cerrando un puente que une Tegucigalpa con la vecina Comayagüela. No queremos injerencia de Trump, no queremos injerencia de la embajada americana, nosotros queremos justicia, señaló un manifestante que se identificó como trabajador de la empresa estatal de agua Sana. Queremos que estas elecciones sean anuladas, volverlas a hacer, agregó. La misión electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, llamó a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, pero agregó, cito, es fundamental que el Consejo Nacional Electoral pueda realizar su trabajo sin presiones. Nota de la jornada. Y el gobierno de Trump anexa zona militar en la frontera de California con México. Nota de la AP. Para la jornada, el gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles sus planes de añadir otra zona militarizada a la frontera sur, esta vez en California, como parte de un importante cambio de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores fronterizas como nunca antes. El Departamento del Interior señaló que transferirá a la Armada a la jurisdicción a lo largo de la mayor parte de la frontera internacional de California con México, dijo, con el fin de reforzar el papel histórico que las tierras públicas desempeñan en la salvaguarda de la soberanía nacional, dijeron. El Departamento del Interior calificó la nueva zona de defensa nacional en California como un área de enorme actividad de inmigrantes que ingresan irregularmente al país. Sin embargo, el número de arrestos de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera sur cayó este año hasta alcanzar un ritmo más lento desde la década de los 60, en medio de las labores federales para llevar a cabo deportaciones a gran escala. La estrategia militar comenzó en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros de la frontera en Nuevo México y luego fue extendida a porciones de la frontera en Texas y Arizona. La zona militarizada recién designada se extiende casi desde los límites con Arizona hasta la Reserva Natural Otay Mountain, atravesando Imperial Valley y comunidades fronterizas como Tecate, California, del otro lado de la frontera con la ciudad mexicana del mismo nombre. Nota de la jornada. Visa dorada de Trump ofrece estatus legal a extranjeros a partir de $1,000,000. Nota de la AP para la jornada. El presidente Donald Trump anunció este miércoles que su tan prometida visa dorada estaba oficialmente a la venta, la cual ofrecerá estatus legal y un eventual camino hacia la ciudadanía estadounidense para individuos que paguen $1,000,000 y para corporaciones que desembolsen el doble por cada empleado nacido en el extranjero. Un sitio web que acepta solicitudes se puso en marcha, mientras Trump revela el inicio del programa rodeado de líderes empresariales en el Salón Roosevelt en la Casa Blanca. Está destinada a reemplazar las visas EB-5 que el Congreso creó en 1990 para generar inversión extranjera y que estaban disponibles para personas que invirtieran alrededor de $1,000,000 en una empresa que empleara al menos a 10 personas. Trump ve la nueva versión como una forma para que Estados Unidos atraiga y retenga talento de alto nivel, todo mientras genera ingresos para las arcas federales. Estuvo promoviendo la tarjeta dorada durante meses y en una ocasión sugirió que cada una costaría $5,000,000. Nota de la jornada. Escucho aquí con tu luz. quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo ordena liberar de inmediato a Kilmar Abrego del Centro de Detención Migratorio. Nota de la AP para la jornada. Un juez federal de Maryland ordenó el jueves la liberación de Kilmar Abrego García de la detención migratoria mientras avanza su impugnación legal contra su deportación. La jueza federal del distrito, Paula Tsimis, dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe liberar a Abrego García de la custodia inmediatamente. Desde que Abrego García regresó de una detención injusta en El Salvador, ha sido detenido nuevamente sin autorización legal, escribió el juez. Por esta razón, el tribunal concederá la petición de Abrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE. Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios sobre la orden del juez. Abrego García, ciudadano salvadoreño, tiene esposa e hijo estadounidense y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos sin documentos cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración dictaminó que Abrego García no podía ser deportado a El Salvador debido al peligro que corría con parte de una pandilla que atacaba a su familia. Cuando Abrego fue deportado por error en marzo, su caso se convirtió en un punto de apoyo para los que se oponen a la ofensiva migratoria de Donald Trump. Abrego García fue devuelto a Estados Unidos por orden judicial, dado que no puede ser deportado a El Salvador. El ICE ha buscado deportarlo a varios países africanos. Su demanda ante un tribunal federal alega que la administración Trump está utilizando ilegalmente el proceso de deportación para castigar a Abrego García por la vergüenza de su deportación errónea a El Salvador. Mientras tanto, en una acción separada en la Corte de Inmigración, Abrego García está solicitando reabrir su caso de inmigración para buscar asilo en Estados Unidos. Además, Abrego García enfrenta cargos penales en un tribunal federal de Tennessee, donde se declaró inocente de tráfico de personas. Nota de la jornada. Juez federal ordena poner fin al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Nota de Reuters para la jornada. Un juez federal de California ordenó este miércoles poner fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en Los Ángeles y ordenó que vuelvan al control del gobernador demócrata del estado al considerar que el mandatario republicano se excedió en su autoridad. El fallo del juez del distrito Charles Breyer, con sede en San Francisco, representó el último revés legal para Trump y sus esfuerzos por desplegar la Guardia Nacional en ciudades bajo control demócrata, un uso extraordinario de los militares para fines domésticos. El juez consideró que Trump se extralimitó en su autoridad al tomar el control de las unidades de la Guardia Nacional y enviarlas a Los Ángeles y otros lugares. Breyer aseguró que no hay pruebas que respalden la afirmación de la administración de que las protestas eran una rebelión contra el gobierno que justificaba legalmente el envío de tropas. El magistrado también rechazó la afirmación de la administración de que los tribunales no tienen poder para revisar la decisión de un presidente de tomar el control de las unidades estatales de la Guardia Nacional durante una emergencia, argumentando que se trata de una visión demasiado amplia de la autoridad presidencial. Y cito, dijo Breyer, los fundadores diseñaron nuestro gobierno como un sistema de controles y equilibrios. Los demandados, sin embargo, dejan claro que no quieren ningún control, declaró Breyer, refiriéndose a la administración Trump. El fallo respondió a una demanda presentada por el gobernador Gavin Newsom, que es un prominente crítico de Trump, para bloquear una orden de agosto de la administración que tomó el control federal de 300 soldados de la Guardia Nacional en el estado hasta el 2 de febrero de 2026. Nota de la jornada. Estados Unidos prevé exigir historial de redes sociales a turistas exentos de visa. Nota de la AFP para la jornada. El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos 5 años antes de entrar en Estados Unidos, según un aviso oficial. La propuesta, detallada en un aviso publicado este miércoles en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que no precisan visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile, único latinoamericano en la lista, Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo. Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso conocido como sistema electrónico de autorización de viaje, que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales. Pero bajo las nuevas reglas propuestas, la recopilación de datos de redes sociales

la ordenanza anticampamento del condado de Orange. Nota de Claire Wang para el Orange County Register. Funcionarios del condado y federales despejaron el campamento de personas sin hogar a lo largo del río Santa Ana en Newport Beach el miércoles, recolectando al menos 8 toneladas de basura en el proceso. El Departamento de Obras Públicas del Condado de Orange, el Departamento del Sheriff y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército coordinaron la primera campaña de limpieza del condado desde que entró en vigor la ordenanza anticampamento el mes pasado. La nueva política permite a las fuerzas de la orden arrestar y multar a quienes acampen en propiedades del condado, incluyendo canales de control de inundaciones. La supervisora del quinto distrito, Katrina Foley, que su oficina colaboró en la operación, afirmó que el campamento no solo representaba riesgos para la seguridad de sus habitantes y de los vecindarios aledaños, sino que también amenazaba el hábitat del pantano. Dijo, no es seguro ni para las personas ni para la reserva natural. Antes de la limpieza, la Oficina de Coordinación de Atención del Condado realizó actividades de divulgación para ofrecer a las personas refugio, vivienda, tratamiento y servicio de apoyo, dice esta nota. Foley afirmó que el condado ha desarrollado un sólido sistema de atención para personas sin hogar, con hasta 90 camas en albergues, dijo Foley. Durante las limpiezas anteriores de este año, los funcionarios del condado atendieron entre 15 y 20 personas que acampaban cerca del pantano, según cálculo de las oficinas de la supervisora Foley. Dijo, estamos aquí para ayudar, no intentamos criminalizar a nadie. Y a quienes previamente se habían negado a irse, dijo que serían citados por una primera infracción y arrestados por múltiples infracciones, dijo la agencia. Nota del Orange County Register. Y aquí en el condado de Orange, el hospital de UCI Health comienza a funcionar a pleno rendimiento, dice esta nota del Register del condado de Orange. El centro de Irvine, con 144 camas, abre sus puertas, dice, para recibir a sus primeros pacientes. Por ejemplo, Bruce Peterson, que condujo una hora desde el condado de Riverside para apoyar a su esposa durante su procedimiento en una operación en este nuevo hospital. Peterson, de 77 años, la despidió mientras su esposa era llevada en silla de ruedas a la sala de operaciones como una de las primeras pacientes admitidas el día de apertura del hospital este miércoles, y planea permanecer a su lado durante la noche mientras ella se recupera en una de las 144 camas para pacientes hospitalizados del hospital. Después de 4 años de construcción, el hospital de Irvine es ahora una realidad para la universidad y los residentes del área que cosecharán sus beneficios, dice la nota. Algunas de las especialidades del hospital incluyen el tratamiento del cáncer, cardiología, salud digestiva, neurociencias y ortopedia. Además, el hospital contará con su servicio de urgencias disponibles las 24 horas. Y como parte del proceso previo a la apertura del hospital, la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange, que supervisa la coordinación de los servicios médicos de emergencia en el condado, firmó un contrato para que el Hospital de Irvine se una a la red de centros de recepción de emergencias y sea parte de los esfuerzos de preparación para emergencias. Cuando un paciente es recogido por una ambulancia, es evaluado por un paramédico en el campo que sabe qué hospitales tienen capacidades específicas,